días del campo y de la ciudad. Les saluda este miércoles 21 de septiembre del 2016. Estamos en el calendario mexicano. La fecha es Cuautli. Es uno águila. Y les saludamos con gusto Raulito Núñez en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, y ahorita nos va a tener que apoyar en lo del teléfono, puesto que no ha llegado Juan Antonio Vázquez, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos le deseamos que su sol sea brillante, que tengo una buena madrugada mañana. Y acabamos de cruzar el aniversario del temblor el pasado lunes. Hubo gran movilización en toda la ciudad, prácticamente se habla de 7 millones de gente haciendo un simulacro. Allá por donde yo vivo, en el sur, se escuchaba la alarma antisísmica, bueno, sísmica, la alarma sísmica, para llamar al simulacro. Por ahí ni quien la pelara, porque como es pedregal, bueno, se sienten los temblores, pero es muy firme. El suelo es... pues el suelo volcánico, de origen volcánico, esta piedra negra. Y el día de hoy vamos a presentar, leí en La Jornada, a propósito del grito de independencia, que cada vez se hace más chiquito, se hace más afónico el grito, y más en el caso del señor Enrique Peña Nieto, que no se oía que tuviera mucha enjundia, fue un grito lánguido. Y me encontré un grito de Pedro Miguel que se llama El Grito de Todos. Casi todos los 15 de septiembre de cada año hace un grito de todos. No se reduce a saludar nada más a los estos héroes, dicen, que nos dieron patria, porque la patria nos la dieron hasta el indio más pobre que luchó por la independencia, en contra de los gachupines, hasta Miguel Hidalgo y todos sus camaradas. Pero pues los héroes que nos dieron patria fueron los que lucharon en estas guerras. En la música, vamos a poner música de Tierra Caliente, de don Juan Reynoso, y seguramente el amigo, un músico, también viene a presentar, a hacernos una invitación y a compartirnos algo de su música. Entonces vamos a proceder a lo que sería la música, la primera parte, que es los sones de Tierra Caliente. Hay una vez más como muy variado, ¿no? Son gustos, el más peculiar, el más local, pero también tienen pasos dobles, sones, foxtrot, danzonetes. Entonces vamos a iniciar en la parte musical con un gusto que se llama La Loca. Este es don Juan Reynoso, música de Tierra Caliente.

Ahí está, por el momento, Sergio Canales, a ver si atiende alguna llamada. Pedro Miguel, como comentaba al inicio del programa, escribió El Grito de Todos en su sección Navegaciones, que aparece los jueves, creo que cada 15 días, no estoy muy seguro. Pero dice lo siguiente, repito, no es nada más los héroes que nos dieron patria, sino jaló parejo. Bueno, ya estoy viendo que está entrando Juan Antonio Vázquez, así es de que, pues, con más razón, si gusta usted participar, 41-55-10-60. Y esto dice El Grito de Todos. Voy a leer unos cachitos porque sí es bastante largo. Son decenas, si no es que quizás cientos de menciones, de vivas, del Grito de Todos. Y dice así: vivan los cantos y los saludos en la soberanía de las calles y las plazas. Vivan las asambleas, los debates públicos y los mítines. Vivan las marchas, vivan los volantes, los blogs, los WhatsApps y los periódicos pobres que circulan de mano en mano, de pantalla en pantalla, de boca en boca, de conciencia en conciencia, de lucidez en lucidez, de duda en duda. Vivan los libros y los artículos escritos para entender y proponer, para salir al paso de la mentira, para esclarecer el país y el mundo. Vivan los videos que documentan la infamia. Viva la dignidad del pueblo ante la indignidad de los gobernantes. Viva la organización que brota en los rincones del territorio y que se extiende como un mar de esperanza. Viva el surco en que se siembra la conciencia. Viva la honradez combativa de los movimientos populares. Viva el avance de las resistencias. Vivan los ciudadanos huérfanos de gobierno que se organizan para resolver y se preparan para gobernar. Vivan quienes trabajan sin descanso, tocando puertas y abriendo corazones. Vivan los sindicalistas que no se rinden ante la ofensiva neoliberal. Vivan los ambientalistas que enfrentan persecución, cárcel y asesinato por defender nuestro entorno. Vivan quienes defienden su manera de vivir sin importarle nada o nadie. Vivan los que mandan obedeciendo y viva la regeneración nacional. Vivan las enfermeras, los médicos, las cocineras y los herreros, los físicos y las filósofas, los talabarteros y las vendedoras, los ambulantes y las contadoras, las escultoras y los escritores, las parteras y los gimadores, los historiadores y las bioquímicas, los mecánicos y las dentistas, los electricistas y los carteros, los informáticos y las recepcionistas, los músicos y las actrices, las sobrecargos y los bailarines, y los campesinos y las obreras. Vivan los curas y las monjas que trabajan al lado de los débiles, las y los legisladores que no traicionan a sus representados, los alcaldes y las jefas delegacionales honestos, los policías que cuidan de los ciudadanos en lugar de extorsionarlos, los funcionarios que administran el presupuesto sin meterle mano, y los soldados y marinos que se disparan en un pie antes de disparar contra sus hermanos del pueblo. Vivan los jóvenes que rechazan la herencia de homofobia, de misoginia y de violencia. Vivan las chavas y los chavos que toman la historia en sus manos. Vivan las jubiladas y los jubilados que entregaron millones de sus horas a la construcción de México. Vivan las mujeres que han conquistado mucho, pero siguen mirando sin cansancio el horizonte de su liberación definitiva. Viva el movimiento de los trabajadores de la salud. Vivan los policías comunitarias, Vivan los maestros democráticos de todo el país. Viva la lucha magisterial en defensa de la enseñanza pública. Viva el artículo 39 constitucional. Viva la separación entre la Iglesia y el Estado. Viva el federalismo verdadero. Viva el municipio libre. Vivan los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, al salario remunerador, a la vivienda y a la cultura. Ahorita ahí le paro y al ratito continuamos con el grito de todos. Entonces, para no aburrirlos con tantos vivas, que es viva el pueblo a final de cuentas, vamos a escuchar una musiquita. Y esto es el número 4, por favor, Raulito. Y esto es un son. Y se llama El Guachito. Vámonos, recio. Viva Juan Reynoso, viva Asunción Ochislán, viva Arantepecua, viva Xochicuautla, viva Cherán, vivan todos los pueblos dignos del país, vivan los barrios urbanos, vivan el Distrito Federal y los defeños que resisten la ofensiva privatizadora de sus calles y de sus espacios verdes. Vivan los presos políticos, los exiliados y los desplazados, vivan los normalistas y vivan nuestros 43 desaparecidos y vivan todos nuestros desaparecidos. Vivan los niños de la guardería ABC, vivan los caídos de la guerra gubernamental, vivan las muertas de Juárez, vivan las víctimas de la homofobia, Vivan los periodistas caídos en la lucha por la verdad. Viva Cuauhtémoc. Viva Gonzalo Guerrero. Viva Bartolomé de las Casas. Viva Francisco Tenamastle. Viva Jacinto Canek. Viva Vasco de Quiroga. Viva Gaspar Yanga. Viva Gabriel Teporaca. Viva Fray Servando Teresa de Mier. Viva Francisco Primo de Verdad. Viva Miguel Hidalgo. Viva José Ortiz de Domínguez. Viva Juan José de los Reyes Amaro. Viva Manuela Herrera. Viva José María Morelos. Viva Leona Vicario. Viva Epigmenio González. Viva Mariana Rodríguez del Toro. Viva Francisco Javier Mina. Viva Gertrudis Bocanegra. Viva María Fermina Rivera. Viva Narciso Mendoza. Viva María Tomasa Esteves. Viva Vicente Guerrero. Viva Catalina González, la generala. Viva el Batallón de San Patricio. Viva Benito Juárez. Viva Guillermo Prieto. Viva Ignacio Zaragoza. Viva José Santos de Gallado. Viva Melchor Ocampo. Viva Mariano Escobedo. Viva Vicente Riva Palacio. Viva Ignacio Manuel Altamirano. Viva Ricardo y Enrique Flores Magón. Viva Elvia Carrillo Puerto. Viva Juana Belén. Viva Emiliano Zapata. Viva María Arias Bernal. Viva Aquiles Cerdán. Viva Erlinda Gairardo. Perdón. Viva Ermila Galindo. Viva Belisario Domínguez. Viva Margarita Ortega. Viva Francisco Villa. Viva Dolores Jiménez y Muro. Viva Elisa Acuña. Viva Antonio Díaz Soto y Gama. Viva María Talavera. Viva Elisa Griensen. Viva Felipe Carrillo Puerto. Viva Lázaro Cárdenas. Viva Francisco Mujica. Viva Heriberto Jara. Viva Rubén Jaramillo. Viva Benita Galeana. Viva Valentín Campa. Viva Lucio Cabañas. Viva Demetrio Vallejo. Viva Genaro Vázquez. Viva Denis Prieto. Viva José Revueltas. Viva Sergio Méndez Arceo. Viva Eberto Castillo. Viva Monsiváis. Viva Betty Cariño. Viva Samuel Ruiz. Vivan las nochebuenas del invierno, la flor de la biznaga del verano, el cempasúchil de noviembre, las jacarandas de la primavera. Viva la soberanía nacional, viva la verdad, viva la honradez, viva la solidaridad, viva la paz, viva la vida, viva México. Y pues ya que estamos en las vivas, viva la vida y el mundo y la madre tierra. Este es el grito de todos de la sección Navegaciones, escrito por Pedro Miguel, que se aventó un largo viva a todos estos mencionados héroes en uno u otro nivel, pero que han ayudado a la construcción de esta nación. Bueno, pues ya es momento de pasar a escuchar una pequeña cápsula que tenemos preparada, que se llama María la Pachamama, pero creo que no tiene ahí nombres, la 48 me parece. Para cambiar un poquito, son los vivas, pues que viva también la Pachamama. Memorias del fuego, las caras y las máscaras. María, Madre Tierra. En las iglesias de estas comarcas suele verse a la Virgen coronada de plumas o protegida por parasoles como princesa inca, y a Dios Padre en forma de sol, entre monos que sostienen columnas y molduras que ofrecen frutas y peces y aves del trópico. Un lienzo sin firma muestra a la Virgen María en el Cerro de Plata de Potosí, entre el sol y la luna. A un costado tiene al Papa de Roma y al otro al Rey de España. Pero María no está sobre el cerro, sino dentro de él. Es el cerro, un cerro con cara de mujer y manos de ofrenda. María Cerro, María Piedra, fecundada por Dios como fecunda el sol a la tierra. La Pachamama. En el altiplano andino, Mama es la Virgen y Mama son la tierra y el tiempo. Se enoja la tierra, la madre tierra, la Pachamama, si alguien bebe sin convidarla. Cuando ella tiene mucha sed, rompe la vasija y la derrama. A ella se le ofrece la placenta del recién nacido, enterrándola entre las flores para que viva el niño y para que viva el amor. Los amantes entierran cabellos anudados. La diosa tierra recoge en sus brazos a los cansados y a los rotos que de ella han brotado y se abre para darles refugio al fin del viaje. Desde abajo de la tierra, los muertos la florecen. Pues la Pachamama, María. Tenemos un par de llamadas para ir preparando nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad el día de hoy, que resume todo lo ocurrido entre el miércoles pasado y este miércoles, de miércoles a miércoles. Ricardo Rodríguez nos marcó para saludar al programa y a invitarnos nuevamente a Sergio y a mí a una inauguración de una exposición sobre la cultura anahuaca, que será el año próximo. Ahí nos pone, hay tiempo para ponerse de acuerdo. Y don Manuel Munguía, una larga llamada que dice, si lo voy a leer más o menos rápido, porque sí está larguita. Más allá de la anarquía que hoy se vive en México, producto del mal gobierno y el contubernio con la delincuencia organizada, así como de un congreso inútil, la nación necesita de un gobierno del pueblo. Pues yo diría, más allá del desmadre o del relajo que se vive en México, más que la anarquía, es una corriente ideológica de pensamiento. No es nada más el caos, perdóneme, pero lo recuerdo, lo aclaro, y hasta ya dije una palabra que creo que no se vale. Bueno, la nación necesita de un gobierno del pueblo, para el pueblo, y contar con órganos que sustituyan con funciones específicas y claras, evitando el incremento del gasto corriente y el brutal endeudamiento, y así tener un gran ahorro cercano a los 12 billones de pesos y dar paso así a la justicia social. La Universidad Nacional debería apoyar con estudios y proyectos, así como planes acerca de un gobierno en el que el ser humano sea el centro de atención y no como se ha hecho en los últimos rectores de la UNAM, incluyendo el actual, en el que solamente demuestran ser la izquierda de la derecha. Saludos a Marco, a Sergio y a todo el público. Gracias, don Manuel Munguía. Pues más bien estamos viendo a ver qué nos dejan, ¿no? Este gobierno sí se está yendo, pero al hoyo. El gobierno del presidente del año, hace 4 años, que hasta salía en las revistas en primer plano, pues ya no es. El dólar a 20 pesos, 20 pesillos mexicanos, las finanzas públicas en la calle, la educación, la salud, sacrificadas por el presupuesto y por la deuda externa. Está muy mal nuestro pobre país, además de la cuestión de la violencia de las mafias, las del campo y las del poder, las del campo produciendo cosas que enloquecen al mundo y que producen riqueza, pero causan también enfermedad y pobreza. Entre esos y los que enriquecen el mal camino de la sociedad, ¿enriquecen o empobrecen? Son 5:33 y tenemos otra piecita, una pieza antes de entrar al tema. Nos vamos a brincar, por favor, Raulito. Nos vamos a brincar a la... es que necesito una cortita. Sangre Artista, Paso Doble. Es la más corto. El Amor, la 1, por favor. Es un foxtrot. Esto fue un paso doble que se llama Sangre Artista, que bueno, estamos viendo si invitar a una participación o irnos derechito al semanario. Por favor, Raulito. damos inicio a este servicio de semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. Es brutal el recorte a la cultura, de acuerdo con la propia Comisión Legislativa del Ramo, dice la nota, que alcanza 30% el recorte de recursos y deja sin estos a instituciones estatales y municipales. El programa de subsidios está en cero, ya no va a haber lana para hacer eventos culturales, no solo en el distrito, en el país, y pues se van a recortar numerosas instancias que se relacionan con la Secretaría de Cultura, incluyendo a Radio Educación, que ya está incorporada a esta secretaría. Bueno, de 5.800 millones más o menos que se manejaba en este año, se ha reducido, se ha considerado que con 3.500 millones de pesos basta para la Secretaría de Cultura, o sea, los milloncejos de menos. La nota es de Roberto Garduño y Enrique Méndez. Nuevo estudio descarta la que hubiera incineración de los 43 en Cocula. Esto nos dice la nota que revela Science Magazine. Es la investigación de José Torero, este hombre que es académico actualmente de la universidad de una universidad en Australia, aunque él es latinoamericano, y dice que él también colaboró en parte de los trabajos que realizó el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y él dice que hizo experimentación y que es evidente que debió de haber quedado restos pues de quemazón, de la masacre, pero si no hay restos es que no hubo quemazón ni incineración. En todo caso, no hay, quizá en un incinerador, quizá, no se sabe, pero es una línea de investigación. Bueno, este estudio demuestra que la materia orgánica no desaparece en su totalidad, nos dice esta nota de Emir Olivares Alonso. Y se levantó el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantuvo en la Ciudadela. Maestros volverán a sus estados. Los docentes preparan nuevas estrategias para abrogar la reforma educativa. Y en una evaluación de este levantón de plantón, dice uno de los dirigentes de la sección 9, logramos poner a la educación nuevamente en el debate nacional, al que se han sumado los investigadores y especialistas más prominentes del país, sindicatos, estudiantes, empresarios, partidos, es decir, lo pusimos en la discusión nacional. La CENTE hizo evidente que hay errores, sobre todo en la evaluación del desempeño, y que ninguna reforma puede ser exitosa si su elaboración no pasa antes por las aulas con los docentes. La nota de Laura Poy Solano. Y el jueves 15 de septiembre sale el señor Tomás Cerón, también llamado Tomás Sembrón, de la AIC, la Agencia de Investigación Criminal, presuntamente por motivos personales. Sin embargo, nada más salió para que lo volvieran a jalar, lo volvieran a contratar. Reconocieron los esfuerzos de Cerón y bueno, ya tiene nuevamente chamba en un centro de la PGR también, que no encuentro, pero bueno, o sea, salió de la AIC y entró a otra cosa de investigación. La nota es de José Antonio Román y Gustavo Castillo. Vaya, otra vez lo premian por sus servicios. al señor Cerón Sembrón. Y también del jueves pasado, de Matilde Pérez, desaparece el programa de ingresos de la Federación, el PEF, al menos 31 rubros del sector agropecuario. Y bueno, se enumeran estos rubros, de por sí ya no estaba habiendo mucho apoyo al campo, pues bueno, habrá menos en el recorte al programa especial concurrente. 31 rubros del sector agropecuario se quedan sin recursos, la mayoría de estos destinados al fomento de la inversión, productividad, investigación, sanidad y apoyo a mujeres rurales. Otro golpe al campo también. La nota de Matilde Pérez. Y cerró la Bayer, la empresa Bayer alemana, un acuerdo para comprar Monsanto. O sea que ya la Bayer, una mega empresa de medicamentos, compra una empresa de plaguicidas y de transgénicos en 66 mil millones de dólares. Es la mayor adquisición en efectivo de la historia empresarial humana, obviamente, y si se concreta permitirá a la compañía alemana dominar el negocio mundial de la química agraria, pues se creará una compañía con una cuarta parte del mercado mundial combinando semillas y pesticidas o plaguicidas en un sector de suministros agrícolas que le será consolidado, que será consolidado rápidamente. La nota de Reuters, DPA y AFP. Resisten Sioux contra la construcción de un oleoducto en Dakota del Norte. Miles de ambientalistas, activistas y otras etnias se suman a la protesta sin precedentes en estos días en Estados Unidos. Las tribus siempre hemos pagado el precio de la prosperidad de Estados Unidos, dicen un jefe indígena. Estos, al menos, bueno, miles de indígenas están acampando en sus tradicionales tipis en el río Cannonball, en las afueras de la reserva Sioux de Standing Rock, para frenar la construcción de un oleoducto de unos 1.800 kilómetros diseñado para transportar petróleo extraído por fracking de la región Bakken en Dakota del Norte. Pues les quieren imponer esta obra y las tribus dicen que no quieren, y bueno, ya están recibiendo apoyo no solo de indígenas, de ambientalistas y defensores de derechos civiles, sino también de artistas, científicos, y ya han recibido muchos mensajes de solidaridad de varias partes del país y del mundo. Dice, lo que está ocurriendo en Standing Rock se siente como un nuevo movimiento de derechos civiles que ocurre en la confluencia de derechos ambientales y derechos humanos y surge de los últimos 60 años de experiencia vividas en poder popular y cambio del mundo. Solo es un inicio, pues, pero es un inicio espectacular y un recordatorio de que a veces el futuro lo construyen soñadores y guerreros que se juntan inesperadamente. La nota de David Brooks. Y el sábado 17 de septiembre, Peña protege a Cerón. Su nombramiento apunta a la impunidad. Esto es lo que comentan los padres de los 43. Se le investiga por manipular indicios y pues ya le dieron otro cargo. Aunque es una burla, señalan los padres de los 43. Fue designado como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Nacional y dicen que esto es una burla. Esto es lo que opinan los padres de los 43 en nota de José Antonio Román. El domingo 18 de septiembre, otra. La reforma educativa de programa Estrella, el más importante, decían, del sexenio, ahora es víctima de la austeridad. En el paquete económico de 2017, la Secretaría de Hacienda prevé quitarle 71% de recursos. Tanto pleito, tanto ofender a los maestros, tanto negociar, tantos días que perdieron los chavos para que se vaya a la víctima de la austeridad, la reforma educativa, programa estrella, según. Mejoras y equipamiento de escuelas, así como capacitación docente entre los rubros afectados. En al menos 19 de los 20, de 19 de 23 programas educativos para la atención de niños y adolescentes se verán recortados sus presupuestos a partir del año próximo. La nota de Laura Poy Solano. Y el lunes pasado, 19 de septiembre, millonarios seguros a expresidentes intocados, beneficios económicos con cargo al erario para ellos y sus esposas. Al fallecer, los expresidentes, sus familiares recibirán montos que van de 22 a 35 milloncejos de pesos. Ahí su herencia a sus señoras y a sus familias. Aunque ya no sean servidores públicos en activo, los 5 expresidentes de la República que aún están vivos, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, Echeverría, cuentan con un seguro de vida gratuito que les paga nuestros impuestos, que permitirá a sus familias beneficiarias recibir el momento de la muerte de algunos montos, de algunos decenas de millones de pesos. A ver si nos aseguran también a nosotros, al pueblo de México. La nota de Alfredo Méndez. Y hay enojo de académicos galardonados por el recorte a ciencia y educación en el PEF. Estamos hipotecando el futuro, eso es trágico, se detendrán valiosas iniciativas, dice estos científicos premiados. Se plantea otorgar al CONACYT 26 mil millones, o casi 27, o sea 7 mil millones de pesos menos de lo aprobado este año. Y alguien de los científicos opinó: necesitamos educar a los jóvenes y la reducción de recursos no lo permitirá. Entendemos que hay graves limitaciones, pero esta es una ruta muy mala. La nota de Mir Olivares. Y también del lunes pasado, 19, padres de los 43 llaman a participar en actos para recordar a normalistas desaparecidos. El próximo día 26 habrá una gran marcha en la Ciudad de México, ya que se cumplen 2 años de la desaparición de estos muchachos. Y habrá actividades como las manifestaciones que se estarán llevando a cabo, movilizaciones aquí en el Distrito Federal, así como en el Estado de Guerrero. Y para el 26 de septiembre se convocó a la marcha nacional que partirá del Ángel de la Independencia, el Zócalo, en la Ciudad de México. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, dice la consigna, en nota de Sergio Campo Arista. Y purépechas exigen aval a rondas comunitarias. Es la única forma de garantizar tranquilidad en comunidades, aseguran dirigentes. Más de 40 pueblos purépechas exigieron al Congreso y al gobierno estatal que se reconozca legalmente a las rondas comunitarias, que es un sistema de seguridad basado en usos y costumbres, que es la única manera de desterrar la delincuencia, dicen, como ya lo hicieron en Paracho y Cherán. Esto lo informa el Movimiento Indígena Michoacano en nota de Ernesto Martínez Elorriaga. Y el día de ayer, martes 20 de septiembre, el gobierno está usando prácticas dilatorias para el ingreso de equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para llevar a cabo la segunda etapa de la indagatoria sobre los 43 normalistas. Existen nuevas líneas de investigación de gran trascendencia, como comenta el abogado de los padres, y menciona estas dos líneas de gran trascendencia, como son, dice, Huitzuco y la telefonía celular. Ambas indican que los estudiantes fueron llevados a otros lados y a otras direcciones, lo que obliga a la PGR a retornar estas indagatorias. Aunque el Estado mexicano ha puesto trabas en cuanto al nombramiento concreto de las personas que integrarán el equipo. La nota de Sergio Campo. Y el peso, como lo comentaba al inicio del programa, está en su mayor depreciación histórica. Cerró ayer y a 20 pesos el dólar y sigue subiendo, o más bien bajando en relación al dólar. Presiona, dice, la probable alza de tasas de la Fed y el posible triunfo de Trump a la presidencia. Hasta para eso vino a que le dieran cuerda. Durante el último mes, la moneda nacional tuvo el peor desempeño mundial. Un peso mucho más débil podría elevar 30% los costos de las deudas en dólares, pues sí. Ahora busca uno una computadora, un reloj, un teléfono, y ya está. El cambio casi al doble de cuando entró Peña. La nota de Israel Rodríguez. Y compromisos de la Organización de las Naciones Unidas para proteger a migrantes y refugiados. Peña Nieto arremete contra las barreras. La inmigración, agente de cambio y desarrollo, dice, primera cumbre sobre el tema, no habrá tantos desplazados, no había tantos desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. Es vergonzoso que víctimas de crímenes abominables sean sometidos a más sufrimiento. Bueno, pues Peña Nieto primero invitó a Trump y ahora arremete contra las barreras, los muros, la inmigración, que es de la gente que es agente de cambio y desarrollo, dice. Vaya, hasta le dieron el premio al estadista, una medalla como estadista. Bueno, la ONU y en Nueva York. La nota de David Brooks. Incendio en la isla de Holbox, en Quintana Roo, destruyó 35 hectáreas y suponen que ha sido un incendio provocado. Activistas aseguran que afectó un sitio arqueológico y demandan intervención del INAH. Organizaciones civiles demandarán que se aplique una veda que impida modificar el uso del suelo, ya que la isla carece de un plan de manejo actualizado, lo que ha permitido la proliferación de hoteles. La nota de Carlos Águila Arreola. La última nota de este semanario. Mexicanos beben 180 litros de Coca-Cola al año, asociada a males cardiovasculares. Campañas de refresqueras aparentan promover salud pública, señala organismos no gubernamentales. Y en este sentido, con ese nivel de consumo, que es el mayor del mundo, de Coca-Cola, se prevé que en el 2030 la mitad de los decesos ocurran por este tipo de enfermedades, dicen. Las autoridades sanitarias defienden la colaboración de empresas refresqueras y realizan campañas que aparentan promover la salud pública, cuando en realidad están desviando la atención del daño que provocan sus bebidas, centrando la atención en que el problema es solo de balance energético y promocionando la actividad física. Bueno, la salud, así como la educación, así como otros muchos temas, están siendo limitados por presupuestos que no van a alcanzar, por ejemplo, para atacar el problema de la obesidad y la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, porque no hay lana para salud ni educación. O sea que, y lo siguen promoviendo, no hay lana para salud, siguen promoviéndolo, y hasta Peña Nieto dice que toma su diario su Coca Light. Bueno, es bastante lamentable para un señor que recibió el premio de estadista, que pues que tome Coca Light o que tome lo que quiera, pero ¿por qué lo dice y le hace promoción a la empresa? Bueno, con este comentario y con esta nota de César Arellano García, damos por concluido este Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, enviando un saludo a las radiodifusoras comunitarias que repiten esta señal. Vámonos recio, Raulito, por favor. Bueno, por una vez salimos un poquito antes del asunto. Vamos a tener la participación, ya no ahorita porque va a entrar el himno nacional, pero está por ahí. Veo que llegó nuestro querido amigo que ha sido colaborador de este programa, Octavio Retana, el doctor Octavio Retana, que trae una invitación, pero como viene el himno, pues ni modo de... Por lo pronto hay que... Vamos a... Los que quieran levantarse a saludar, a decir los vivas de Pedro Miguel, pues que lo haga. Por lo pronto creo que ya es momento del himno, o le queremos meter un promocional. Va. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Ya son 6:00 a.m. con un minuto y cachito. Escuche usted El Campo y de la Ciudad, y tenemos, como amenazaba, con la participación de Octavio Retana, que viene a traer junto con Carlos Ferrer una invitación. No la voy a leer yo, pues mejor díganla ustedes directamente, por favor. Buenos días. Gracias. Buenos días al Campo y la Ciudad. Venimos a hacerle una invitación para un segundo festival del mole y el nopal en la delegación Venustiano Carranza, y pues quisiera que Carlos nos dijera la invitación también. Carlos Ferrer, por favor. Bueno, como tal, nosotros somos una agrupación de jóvenes que junto al gobierno de esta delegación logró gestionar este segundo festival para poder abrir un canal o nuevos canales de comercialización a los pequeños productores de la zona sur de la ciudad de México. lo que corresponde a las delegaciones de Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. La invitación será nada más por estos días, 5 días, dura el festival, del 21 al 25 de septiembre. De hoy al domingo, ¿no? Así es, uh-huh. Así es. En un horario de 8 a 8, el día de hoy, justamente se inaugura el evento a las 11 de la mañana. Por si todos los que nos están escuchando quieren acompañar, habrá una degustación ahí para todo el público, para que puedan degustar del mole artesanal que se hace en San Pedro Atopan. Si te separas un poquitín del micrófono, ahí estás perfecto. Me dicen que bueno, no sé, como yo no estoy afuera. El mole es el que producen en Milpa Alta. Sí, en San Pedro Atopan, concretamente, ¿no? Este es un festival hecho por este grupo de jóvenes que están... ¿Ustedes son de allá? Así es. Sí. Perfecto, qué bueno que apoyen su tierra. Y pues estamos apoyándolos porque a ellos les falta la experiencia en cuanto a la preparación, pero pues ya están aprendiendo y sobre todo comercializar. De eso, pues la familia ha vivido y están haciendo esta agrupación porque tienen grandes proyectos como jóvenes y tienen que tener un recurso. Y nosotros, y mi mamá, por ejemplo, pues les enseña cómo prepararlo, cómo hacerlo. E incluso se les invita hoy a la inauguración para que degusten unos tamales de frijol bañándose en mole. Creo que son 500 platillos. Entonces, pues invitamos a toda la gente que nos está escuchando a esta degustación que con todo gusto damos de San Pedro Atocpan previo a la Feria Nacional del Mole. Pero este festival es de los muchachos. Este festival, aunque tiene grandes raíces de San Pedro Atocpan, que es el mole tradicional, pues le están promoviendo estos muchachos para hacerse de algún dinero, para seguir estudiando, para hacer algunos otros proyectos, sobre todo de ayuda para la gente de toda esa región de Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco. Pues sí, ya es un buen trabajo posicional lo que han hecho ustedes durante muchos años. Sí, pues principalmente mi mamá. Tu mamá. Erlinda Olivos. Doña Erlinda le mandamos un saludo. Sí, saludos, porque ahorita no sé dónde esté. Uy, pero va a estar haciendo mole. Sí, supongo. Ya lo está haciendo, incluso la dejamos. Mi hermana estaba haciendo el verde en un cazote, casi es la mitad de ella, apenas si lo podía mover. Sí, son como 500 kilos de mole ahorita. Órale, un molito. Sí, están invitados a la delegación, en la explanada delegacional de la Venustiano Carranza, ahí cerca del centro de la ciudad. Correcto. Por eso también se está haciendo, porque algunas personas no pueden ir a la Feria del Mole a San Pedro Atocpan. Bueno, en esta van a también a degustar lo que hay en la Feria del Mole. Y si quieren repetir platillo, pues ahorita y dentro de una semana empieza la Feria Nacional del Mole. Sí, sí. Seguramente vendrías el miércoles o el jueves a hablar de la Feria Nacional. Claro. Por lo pronto la invitación ahí está hecha. Segundo festival del mole y el nopal. Ayer comí mole de Atocpan, muy sabroso. Sí, qué bueno. No se me quedan los bigotes porque me lavé la cara. En la y si es de Molcali, pues yo creo que mejor. Es de la competencia. No sé porque no venía de un mercado alternativo. Sí, qué bueno. Entonces de hoy al domingo próximo, explanada delegación Venustiano Carranza, segundo festival del mole y el nopal, es la invitación de Carlos Ferrer y Octavio Retán. Sí, Marco, para todo el público del campo y la ciudad. Molero. Molero. Perfecto. Sí, así es. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas hasta luego. Y nos ponemos de acuerdo para ver si vamos si vienen el miércoles, sí, o el jueves. No, y también aprovechando, pues se hace la invitación a ti, a Sergio, que siempre los invitamos. Y al Bancari, pues, a la Casa del Mole. Sí, ahí lo podemos hacer, tanto aquí en la Venustiano Carranza como en San Pedro. Uh-huh. Ahí está Molcali presente. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Así le hacemos. Nos llegaron de improviso, pero es importante pues mencionar. Gracias. este tipo de eventos. Porque yo hacía mucho que no comía buen mole y ayer me tocó. Por eso es que me acordé, y qué casualidad. Bueno, vamos a... ¿Tú tienes idea, Roberto, de qué música quisieras quisieras compartir para presentarte? Sí. De la mañana con 11 minutos, y bueno, obviamente lo que acabamos de escuchar, digo obviamente porque es bastante conocido a nuestro amigo carnal hermano Roberto González, que pues ha seguido la trayectoria de este programa y nosotros hemos seguido la trayectoria de Roberto. Pues ya ni qué decir, ahí les presento a Roberto González, ya lo conocen. Y por aquellos que no lo conozcan, él es nacido ahí en la ciudad de Córdoba, Veracruz. En Alvarado. Transcurre su tu primera infancia fue en Córdoba, ya. Nace en Alvarado, Veracruz. Sí. Yo por eso decía, pero si ya sabía que, bueno, por querer leer entre líneas y ahorrarme explicaciones, ahora lo tengo que hacer. Bueno. Con la cabeza llena de sonecitos y rock and rollitos, hace canciones, rolas, con el consciente intención de restablecer la comunicación perdida durante la infancia con el otro, la otra, los demás. La voz de Roberto es una voz que desde una marginalidad impuesta canta lo simbólico humano, la apropiación y la utopía. Ya en los años más recientes ha trabajado junto con compartiendo sonidos y escenarios con, junto con su hija Julia González Larson, una muchacha, una joven, bastante joven, que con una diversa educación musical presta su voz a este proyecto. Esto lleva al encuentro de nuevas voces, nuevos sonidos, nuevas expresiones que dan al proyecto posibilidades de fusión a través de las relaciones intergeneracionales. Pues qué bonito. Yo nunca los he oído en vivo, o sea, los he visto juntos, pero nunca los he oído en vivo. ¿Cuándo es la tocada, Roberto? Es el próximo viernes 23. Es para presentar este disco que acabamos de hacer, Julia y yo, a manera de dueto. Yo antes siempre he grabado como solista, siempre acompañado con algunos otros músicos, pero a manera de solista, muchas veces varios discos, y esta vez es con Julia. Hicimos un disco, yo estoy tocando con Julia ya hace 4 o 5 años. Órale. Y decidimos escoger de entre las canciones que tenemos en el repertorio que tocamos en vivo, escoger 10 y grabarlas en este nuevo disco que presentamos el viernes 23, este viernes 23 a las 8 de la noche en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, Allende 36, a espaldas de la delegación de Coyoacán, en el centro histórico de Coyoacán. La entrada es libre. Órale, pues muy bien. Y pues bueno, presentamos este disco. Nos acompañarán también algunos músicos, algunos que grabaron en el disco, algunos muy importantes como Juan el Cubas Friedman. Grabamos en su estudio y él grabó todas las cuerdas de este disco, pero desgraciadamente él no va a poder estar este viernes aquí en México. Anda por ahí de gira, de paseo, de gira por ahí. Entonces, bueno, él no va a estar, pero sí estarán, digamos, Josué Vergara, que toca las percusiones, y va a estar también con nosotros el Gus, Gustavo Franco, que toca el bajo, estará con nosotros también Julia Centeno, que toca la guitarra, y muy probablemente también estará con nosotros el Hueso, Mauricio Díaz, el Huesito. Digo probablemente porque acaba de nacer su hijo Lennon Díaz, acaba de nacer en estos días. Entonces no sabemos muy bien si pueda estar o no pueda estar con nosotros. Ya ves que siempre el nacimiento de un hijo es todo un acontecimiento. Claro. Como es todo un acontecimiento el nacimiento de un hijo, también como este disco. Claro. Para siempre se llama, por cierto. ¿Cómo? Perdón. Para siempre. Para siempre. Para siempre se llama, sí. Y pues ahí estaremos, ahí los esperamos. Al fin que la entrada es libre. ¿Y es grande el foro? Es un foro medianón. No es muy grande. Caben 200 y tantas personas, me parece. Medianón. ¿Cuántas? ¿A qué hora es la presentación? A las 8 de la noche. 8 de la noche. 8 de la noche. Así es que hay que llegar a tiempo antes de que se llene, porque si no, ya no, ya no entras. Ya no entras. Si eres el número 300, ya desde afuerita. Desde afuerita, desde lejitos. Bueno, pues se presenta Hasta Siempre. Para Siempre. Para Siempre. Y Hasta Para Siempre. Hasta Siempre. ¿Qué vamos a escuchar, Robert? Podemos escuchar ahora. ¿Por qué no escuchamos la número 4? Es Monografía. La número 4. Es una canción dedicada a mi tierra natal, Alvarado de la Cruz. Alvarado, perdón que me confundí, pero los ostiones son alvaradeños, no cordobeses. Vamos a la 4, por favor, Gonzalito. Es Roberto González. ¿Y cómo dices que se llama? Julia González Larson. Y la y su hija, González Larson, de Roberto y Raquel. Raquelita es Raquelita. La mamá. Le mandamos un saludo. Mi compañera. Saludos. Saludos a la Raquelita, por supuesto. Por favor. Ocelote, cabeza olmeca, selva serpiente maya, mono cara totonaca, águila horizonte mexica, de Santiago de Cuba el gobernador mandó poblar Alvarado, de África vino Yembe y del Medio Oriente el pan, generosa y elocuente como hamaca junto al río, heroica e independiente como paro sin nido, ilustre villa, baluarte del maíz. Península, Médano, mar. Generosa elocuente como hamaca junto al río, heroica e independiente como pájaro sin nido, ilustre villa, baluarte del maíz. Península, Médano, mar. Laguna, río. Barra, península, Médano, mar. Laguna, río. Barra, península, Médano, mar. Muy bonito, esto es del disco Para Siempre, que se va a presentar el próximo, 23 de septiembre, ¿verdad? 23. A las 8 de la noche, Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles. Tengo aquí la invitación a esta actividad. Y está bonita, está, o sea, tienen un aire familiar, tú y tu hija. Sí, parece que muy muy bonito, muy extraño, como es la genética. Que rasgos de la mamá, rasgos del papá y rasgos de los ancestros. Claro, sí, y hasta de las jaranas y de los instrumentos que... y de las evocaciones que has hecho en tus canciones. Así es. Delicado corazón. ¿Y qué más han hecho presentaciones tú, bueno, Julia y tú? Sí. ¿Otras? Porque no, yo no he oído mucho. Sí, nos hemos estado presentando. No es todos los días, no, pero sí nos hemos estado presentando. Te digo, en los últimos 4 años hemos estado trabajando juntos. 4 años. Ajá. Y pues hemos andado por ahí donde se dejan, donde se puede, ¿no? Tocando. Siempre con mucho gusto, ¿no? Siempre es muy reconfortante, muy alimenticio, digamos, tocarle a la gente, ¿no? O tocar en vivo, uh-huh, tener comunicación con los demás. Uh-huh. Y pues en realidad todas estas canciones son canciones ya editadas con anterioridad en discos anteriores, de épocas anteriores. Uh-huh. Aquí vienen con una versión para este dueto, ¿no? Padre, hija, hija, padre. Sí, no, no es una versión distinta. Por ejemplo, la primera que usamos, que oímos, fue Juego. Esa canción está en un disco que se llama Por Ahora, que es el más reciente, digamos, ¿no? Es un disco editado como por ahí del 2010. Uh-huh. Luego oímos Monografía, que es una canción de un disco que se llama Albanaderías. Es un disco dedicado a mi tierra natal, ¿no? A mis raíces, de digamos. Alvarados. Ajá. Está, y específicamente esta monografía es muy, muy específicamente dedicada al, pues a la historia, a la cultura, a la geografía. Lo que acabamos de escuchar. Lo que acabamos de escuchar de Alvarado. Sí. Perfecto. Pues vamos a escuchar. ¿Escuchamos otra? Sí. No, pues hay tiempo. Son 6 de la mañana con 23 minutos en del campo y de la ciudad. Vamos a oír Ramona. Ramona. Es una canción que me parece que tú conoces muy bien y que creo que gustas, disfrutas de ella. Sí, disfruto bastante de ella. Vamos a oír esta canción, Ramona. Un homenaje a Ramona. A la comandante. Sí. A la comandante que ya se nos adelantó. ¿Cuál es? ¿Qué número? Es la 8. Por favor, señor Gonzalo Arteaga, gracias. Delicado corazón del corazón de la gente, perseguida, torturada, violada, asesinada. Has tomado valientemente el riesgo, obligada a la guerra después de resucitar. Alma hermana de India, Maya universal, tu paciente esperanza toma forma de fuego. Has sabido guardar la memoria de los muertos, sangre de sacrificio, puente a la libertad. Niña mesoamericana, ojos de la dignidad, fuerte como pocas, madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad. Niña mesoamericana, ojos de la dignidad, fuerte como pocas, madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad. Hermana de India, Maya universal, tu paciente esperanza toma forma de fuego. Has sabido guardar la memoria de los muertos, sangre de sacrificio, puente a la libertad. Niña mesoamericana, ojos de la como pocas, madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad. Niña mesoamericana, ojos de la dignidad, fuerte como pocas, madre de los hijos del futuro y de los hombres que dicen verdad. Delicado corazón del corazón de la gente. Seis de la mañana, 28 minutos, estamos escuchando el disco Para Siempre de Roberto González y Julia González Larson, que se presentará el próximo 23 de septiembre. Ahorita platicaremos de eso, pero antes las llamadas que ya se me acumularon. Roberto Martínez, de Tomatlán, a todos los oyentes, dice: para ver en internet una utopía del pueblo, un ensueño hecho realidad de un pueblo del sur de Sevilla, el pueblo se llama Marina Leda, como el de Jesús y el subcomandante Marcos, de uno para todos, todos para todos. Actualmente viven de la siembra de hortalizas que ha enriquecido su aspecto social y económico. Una casa bien equipada, al servicio escolar desde kinder hasta cierto grado de estudios superiores, por 15 euros, dice. Hay piscina, auditorio, gimnasio. Bueno, su dirigente se llama Juan Manuel Sánchez. Les recomiendo a todos ver, sobre todo a Juan Alcántara, se lo recomiendo, él también llamó, ahorita lo comentaremos. Al señor Munguía, ya que es un camino del comunismo que puede ser hecho realidad, es lo que nos dice Roberto Martínez. Ángel Cervantes: si no pasamos por ingratos, faltó en la lista de Pedro Miguel un viva y un reconocimiento al más visionario constructor de México, que es Lázaro Cárdenas. No urge regresar al Cerro de las Campanas. ¿No urge o urge? No, no urge. Saludos. Juan Alcántara, precisamente, agrupación de locatarios de mercados públicos, cita el día de mañana a las 6 de la tarde en el Mercado Pensador Mexicano, en Metro Oceanía, a una reunión del tema de los mercados. Felicidades a todo el equipo y abrazos. Trataremos en esta reunión sobre la problemática de mercados, además de la situación actual. Todos cordialmente invitados. Basilisa Ángeles, escuchando el Viva y el Viva, y todo lo que hacemos es insoportable. Felicito al autor de este pensamiento, que es el señor periodista Pedro Miguel, que siga el programa del campo y la ciudad, que sigue el campo y esa ciudad que nos alienta siempre. Felicito a Marco, Sergio, Raúl y al equipo de producción de mi programa del campo y de la ciudad. Rosa María Ortega, del Mercado Alternativo Colibrí, los invito a la quinta sesión de este mercado en un espacio de productos ecológicamente responsables, socialmente justos y ambientalmente amigables. Hortalizas, se pueden encontrar hortalizas orgánicas, frutos orgánicos, miel, amaranto, chocolate, mole, todo el productor de manera directa. Creamos una conciencia alimentaria con precios al alcance de todos. El Mercado Colibrí Alternativo es en Irlanda número 17, en la colonia Parque San Andrés, Coyoacán, muy cerca del Metro General Anaya. Los sábados, en este caso el 24 de septiembre, de 9 a 4, Mercado Colibrí. El ingeniero Chavarría, saludos, y invita a eliminar el Hoy No Circula, conociendo sus inventos, haciendo conversiones del motor de gasolina a gas y eléctricos. Él asesora personalmente, dice, y nos deja su teléfono: 58 42 02 71. Para más información, repito, 58 42 02 71. Socorro Juárez Pulido, soy redescucha de cada miércoles y jueves desde las 5 de la mañana, los escucho. Que aguante. El programa sigue y seguirá a pesar de todo lo malo y con el apoyo de todos los radioescuchas. De todo lo malo que es el programa o lo malo que es lo que ocurre en México, no es claro. No, es botana. Felicito y admiro a Marco, que seguirá al pie del cañón como desde hace años. Pues igualmente, que aguante. Gracias. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco. La delegación más sucia y descuidada de la Ciudad de México, además, es la suya, la de Iztapalapa. Además, tenemos un gobierno delegacional de utopía. ¿Qué es eso? Utopía es como lo deseable. Pero si no es deseable, pues entonces delegacional chafa. Yo diría, para no confundir al auditorio, porque luego confunden utopía con relajo, y no, la utopía es una idea, una imaginación, una propuesta que pues es la que nos hace caminar cada vez más hacia adelante buscando esa utopía. Bueno, no sé si todos consideramos que así sea. Saludo y abrazos para el equipo de producción. Margarita Cruz, felicito de Tlaltenango, nos llama. Felicito por el programa, que está muy bonito. Quisiéramos más tiempo para el programa, pero no nos conformamos con los 2 días actuales. Seguimos sembrando productos orgánicos en San Mateo y seguimos en la lucha. Gracias por informarnos, gracias por sus colaboraciones, que no son remuneradas de manera adecuada. Los escuchamos siempre, seguimos apoyando a la educación y a los maestros. Saludos. Pues esto también alimenta, esto, que la gente escuche el programa y además opine. Por ejemplo, Mari Carmen Cárdenas, de Chester, Inglaterra, nos llama para saludar el programa. Pues gracias, Mari Carmen, qué gusto saber que ahí sigues. Y aquí hay otra de Ángel Cervantes. Dice: así como el pueblo llegó al Cerro de las Campanas a Miramón Mejía y al Rubio Invasor, invitando. Está muy rara la redacción, pero gracias de nuevo por llamar y dar su pensamiento pleno de sentimiento de inferioridad. Bueno. 6 de la mañana con 35 minutos y cachito, y estamos con Roberto González, y aunque no está presente, Julia González Larson, la estamos escuchando en el material que nos trae para compartir, que es el disco que se va a inaugurar, o como se dice, a presentar. Pero todavía no está. Bueno, ya está en camino. Sí. Ahí, esta es la portada. Esa fotografía es la primera. Está muy bonita. Es lo que estaba yo pensando. Dije, estaría muy bien de portada. Sí, sí. Con una guitarra. me gusta esa foto. Sí, está muy bonita. No es el diseño, digamos, ¿no? No. El diseño es distinto, pero es esa foto. Pues está muy bonita. Entonces, mira, saliste guapo. Y elegante. Y elegante. Medio jarochón. ¿Qué hacemos, Roberto? ¿Qué escuchamos a continuación? Vamos a escuchar el track número 6, Mi Libertad se llama. Sí, le he oído, es muy bonito. También es de los... Sí, esta es una canción que fue editada por primera vez en 1980 en un 80. Disco que se llama Roberto y Jaime, Sesiones con Emilia. Es un disco hecho con Jaime López, con Emilia Almazán. Uh-huh. Esta canción, un tanto cuanto ingenua, tal vez utópica, otra vez de la utopía. Uh-huh. Un tanto cuanto utópica esta canción dedicada a ella, Mi Libertad. Sí. Por favor. Del mundo, como implorando perdón, creyendo que tienes culpa de tu ausencia en la creación. Estuviste en un principio, pero después te expulsamos. Quisimos sentirnos dueños y por cosas te cambiamos. Libertad, mi libertad, aduéñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Tan linda y tan dulce, que mi vida te merece. Y si es preciso con creces, tu retorno pagaré. Aquí te necesitamos, ya no es posible vivir. Míranos bien cómo estamos, míranos ven otra vez. Libertad, mi libertad, aduéñate de la tierra. Libertad, mi libertad, ven y toma mi ciudad. Del mundo, como implorando perdón, te veo y te veo triste, como el Quijote te vio. Libertad, mi libertad, aduéñate de la tierra. Libertad, mi libertad. Bueno, pues libertad con Julia y Roberto en este disco que se presenta el próximo 23 de septiembre a las 8 de la noche en el Foro Cultural Coyacanense. Ahorita nos va a dar más datos Roberto, pero antes llamadas. Felicitas Perfecto de Tlanepantla nos llama y dice: saludo a todos y en particular al señor Roberto González, felicitación por su disco. Y por otro lado ella invita para el día 2 de octubre a un encuentro de huapango en el Parque El Pípila, ubicado cerca del Metro Chabacano, en la calle Juan A. Mateos, Colonia Obrera y Vista Alegre, a partir de las 12 horas. Huapango. También nos llamó Aldo Alonso de Torreón Hidalgo, no Coahuila, de Torreón, Torreón Hidalgo. También felicita por la música. Ah, muchas gracias. De Roberto. Y Ramón Hernández López nos llama de Pachuquilla, Hidalgo. Él dice que ya no está de acuerdo conmigo, con el conductor de este programa de los miércoles, que ojalá que no se pierda el programa si sigo yo aquí. Pues yo llevo 28 años, el último de los... más bien uno de los productores originales de los cinco que se quedó. Y pienso seguir otro rato, así de que pues si no está de acuerdo no hay problema. Todo el mundo puede disentir. Yo no estoy de acuerdo con el gobierno, por ejemplo, y no se va a quitar, no lo van a quitar. Lo vamos a quitar si acaso todos juntos. Sí. Hay muchos acuerdos y muchos desacuerdos, pero mis respetos, pero pues aquí sí, sigo y seguiré, te lo digo, amigo, porque también mucha gente nos aprecia. Ya son muchos años de defensa de esto, de la radio horizontal, de la radio libre y soberana. Si nosotros estamos peleando por la libre expresión, pues no vamos a, por ejemplo, a velar el desacuerdo de una persona en contra de mí. No me acongoja. Hay muchos que sí les interesa. Y si no, pues se le puede cambiar la radio. Ya son 6:43 aquí en Del Campo y de la Ciudad. Estamos platicando con Roberto González. Más datos, Roberto, sobre este disco, sobre la presentación del próximo sábado. Viernes, próximo viernes. Ah, sí, perdón, del viernes 23 de septiembre, además fecha emblemática, ¿eh? 23 de septiembre. Ajá, la Liga 23 de septiembre. Que, claro. Y creo que fue uno de los principales manifiestos aquí en México de lucha. Un 23 de septiembre, no recuerdo el año, pero ya tiene más de 50 años. Entonces lo recordaremos a las 8 de la noche ahí en el Foro Cultural Coyoacanense en Hugo Argüelles, que está en Coyoacán. Más o menos, ¿por qué altura, Robert? Es Allende 36, esto es exactamente a espaldas, atrás de la delegación. Atrás de la delegación. La delegación de este edificio antiguo, me imagino que del siglo XVI, construido por Cortés, supongo, ¿no? Este edificio de un solo piso que es... ¿El de la delegación? El de la delegación. Atrás de la delegación, a espaldas. Por donde está el café ese famoso de tus, parientes. Sí. ¿Serán parientes? ¿Quién sabe? Simbólicamente, sí. Simbólicamente. Todos los jarochos somos parientes, qué madre. Eso sí, ¿qué le vamos a hacer? Pues esa es la invitación, nos va a dar mucho gusto si podemos entrar, porque aunque la entrada es libre, no es así como para que llegue media Ciudad de México, porque tendrían que irse a la Plaza Mayor del Zócalo, ¿no? Y al Zócalo, acá al centro. Aquí al centro, para que quepa más. Sí. Ajá. ¿Qué más escuchamos, Roberto González? Escuchamos ahora, ¿qué escucharemos? Déjame ver. Puede ser El Gato. El Gato. El Gato, que es una canción que está en un disco que se llama Aquí. Un disco que fue editado por primera vez en 1990, más o menos. Es una canción muy urbana, muy chilanga, muy de esta ciudad, muy del DF, muy de México. A mí me da mucho gusto que esta ciudad le hayan cambiado el nombre y le hayan puesto Ciudad de México. Quizá lo de ciudad me salga sobrando un poco. Yo siempre he sentido que vivo en México. Esta ciudad para mí es México, México, ¿no? Tenochtitlan. Una canción, pues, es una especie de blues, rocanrolito, un bluesecito, un rocanrolito. El Gato se llama, en realidad son dos canciones. Dos canciones cortitas, pequeñas. Una se llama Alguien Canta Por Ahí. ¿Y van juntas? Están las dos aquí en El Gato. En este mismo track están los dos. Es Alguien Canta Por Ahí y El Gato. En realidad yo le llamé El Gato nada más para sintetizar, no hacer un título tan grande como en los viejos tiempos. En los viejos tiempos, quiero decir, como se escribía antiguamente, ¿no? Ya ves los títulos de los... Uy, sí, había unas largutas. De los capítulos en El Quijote. Son kilométricos, ¿no? se explica todo el asunto que se va a venir a continuación. Pues este es el Gato. ¿En qué número está? El 7, track número 7, perdón. Por favor, compañeros del sonido. Muchas gracias. Alguien canta por ahí, entonando una vieja canción. Alguien canta por ahí, en la mano lleva el corazón. corazón la esperanza y el amor. Alguien canta por ahí. Borrachos violentos, ratas que salen a tu encuentro, tratando de decirte que eres un extranjero. Los perros te muerden, te pasan la rabia, se van satisfechos, bajo la luna sigues derecho. Negros hambrientos, desperdiciando su talento, pudriéndose en la basura, inhalando cemento. Los gatos te dicen que tú eres como ellos, que buscas bocado para pasar el día aislado. Alguien canta por ahí, entonando una vieja canción. Alguien canta por ahí, en la mano lleva el corazón. Es la voz de la razón, la esperanza y el amor. Alguien canta siempre sí por ahí. Bueno, pues esto se llamó El Gato, y alguien canta una canción. Alguien canta por ahí. Canta por ahí. Es el título de la otra cancioncita, pero en realidad en este track están las dos y se titula nada más El Gato. Bueno. Todo lo estoy cambiando, ¿verdad? A lo mejor por eso ya me están... No, pero es cierto, yo lo mencionaba hace un rato, o sea, aquí confluyen dos canciones en este arreglito, ¿no? Chinto Pérez nos llama de Cuernavaca, Morelos. Dice: hago memoria de Enrique Ballesté. Hace un año se fue a otra dimensión. Le hicimos un homenaje a él y a Rodrigo González, a Rodrigo, en Radio Plantón, allá en Oaxaca. Nos enseñaron a jugar a la vida en tiempos híbridos. Y me pide a mí que si le guardo la nota de El Grito de Todos, un grito que leí empezando el programa y que varias personas se interesaron. Este grito de todos lo leí porque después de oír el grito de Peña Nieto en el Zócalo, todo agitado, lánguido, diciendo los nombres de rigor, sin euforia patriótica, pues es el presidente. Así como si fuera cualquier cosa. Y Pedro Miguel escribió El Grito de Todos. Es el que me está pidiendo Chinto Pérez. Un grito de todos, del pueblo desde abajo. Y felicito a Roberto González su disco y la presentación del próximo viernes 23 de septiembre. Así es. Ya son 6 de la mañana con 52 minutos. Me estabas preguntando que si había chance de meter algo. ¿Tú quisieras algo en particular de lo que traes compartirnos? Sí, cómo no, por supuesto, claro que sí. Bueno, como todo lo demás, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo qué, Roberto? ¿Podemos oír Flor? ¿Flor? Flor. Esta es el 10, el track número 10. Una canción dedicada a, pues a una de las tradiciones, quizá pues una tradición muy importante en nuestro país, la herbolaria, digamos, ¿no? La, sí, la medicina alternativa, la sanación, y muy especialmente dedicada a nuestros queridos chamanes, ¿no? A nuestros brujos, a nuestros curanderos, y muy muy específicamente a María Sabina, a doña María Sabina. Ah, pues mis respetos también para esa gran maestra, esa gran mujer sabia, y como muchos más que ya pasaron y que siguen vigentes y que nos siguen dando salud, más barato que las empresas privadas de salud que te llevan al hoyo. ¿Cuál es el número? La 10, es el track número 10, Flor. ¡Flor! Montaña, Sierra. pues es un bonito homenaje musical a la sabia de la Sierra Mazateca, del Nindoto Kosho, doña María Sabina. Y son 6:58, ya prácticamente nos vamos, pero voy a pasar rápido estas. Alejandrina Araujo dice: quiero pedir una lista de todos los héroes que acaba de leer para enseñarle a mis nietos, darle una copia. Pues apareció en la jornada, en la sección Navegaciones, en Sociedad, página 36, el día jueves 16 de septiembre. Ojalá la pueda ir, si no, ¿cómo le hago para hacérsela llegar? Y pero una última llamada y nos vamos. Para el compañero que está en contra de Marco, se pasó su llamada al aire y eso no se hace en otras estaciones de radio. Nadie censura y lo que le molesta a esta persona es que está en contra del sistema. Felicito al compañero Roberto González. Muchas gracias. Juan Alcántara. Pues gracias, ya es hora de irnos, amiguito. Muchas gracias, mi Roberto. Al contrario, muchas gracias a ti, Marco, y a Radio Educación, a los compañeros en cabina. Muchas gracias. Buena suerte en la presentación de este disco, para siempre y hasta siempre. Vámonos, Recio. Nos vamos, este fue su programa del campo y de la ciudad. Estuvimos acompañados, o más bien tecnificados, por Raúl Núñez y Gonzalo Arteaga, iba a decir por Roberto González. Bueno, él fue el de la música. Sergio Canales en la estancia de producción, Juan Antonio Vázquez en los teléfonos, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos le deseamos que su sol sea brillante. Intlanesh Sintonatiu, y como digo todos los miércoles al concluir el programa, dino a los ojetes, amo quinequise sintlico colistli, quema tonacayot. No queremos ese maíz enfermo, queremos nuestro sagrado maíz. Vámonos, Recio, muy buenos días y hasta siempre.